Seres extraños. Fantasmas. Perversidad humana. Sucesos inexplicables. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El tapiz amarillo. Adaptación del relato original de Charlotte Perkins Gilman. No es habitual que gente normal como John y yo alquile una casa para el verano. Diría que una casa encantada y llegaría a la cúspide de la felicidad romántica. Pero eso sería pedir demasiado. De todos modos, diré con orgullo que hay algo extraño en ella. Si no, ¿por qué iba a ser tan barato el alquiler? ¿Y por qué iba a llevar tanto tiempo desocupada? John se ríe de mí, claro, pero es lo que se espera del matrimonio. Él es práctico, no tiene paciencia con la fe, la superstición le produce horror y se burla en cuanto oye hablar de cualquier cosa que no se pueda tocar, ver o reducir a cifras. Es médico y es posible. Claro que no se lo diría a nadie, esto lo escribo para mí. Que ese sea el motivo de que no me cure deprisa. No me cree enferma. ¿Y qué puedo hacer? Si un médico prestigioso, que además es tu marido, afirma que lo que le sucede a su mujer no es grave, solo una depresión nerviosa transitoria, una ligera propensión a la histeria, ¿qué se le va a hacer? Mi hermano, que también es médico, dice lo mismo. Que tome no sé si fosfatos o fosfitos y tónicos y viajo y respiro y hago ejercicio y tengo prohibido trabajar hasta que vuelva a encontrarme bien. Personalmente, disiento de sus ideas. Creo que un trabajo agradable, interesante y variado me sentaría bien, pero ¿qué se le va a hacer? Durante una temporada escribí, pero es verdad que me agota. ¿Tener que llevarlo con tanto disimulo? A veces me parece que en mi estado, con algo menos de oposición y más trato con la gente, más estímulos. Pero John dice que lo peor que puedo hacer es pensar en mi estado. Y confieso que hacerlo me produce siempre malestar. Así que cambiaré de tema y hablaré de la casa. ¡Qué maravilla! Es solitaria, a 5 kilómetros del pueblo. Me recuerda a esas casas inglesas que salen en los libros, porque tiene setos, muros y verjas que se cierran con candado. Además tiene un jardín hermoso. En todas partes hay pérgolas, con parras y asientos debajo. También había invernaderos, pero están todos rotos. Hubo problemas legales, cuestión de herederos. El caso es que lleva años vacía. Me temo que eso echa por tierra lo del fantasma. Ay, pero me da igual. En esta casa hay algo raro. Lo noto. Hasta se lo dije a John una noche de luna. Lo que yo noto es una corriente de aire. Cerraré la ventana. ¿Corriente de aire? A veces me enfado con él sin motivo. Estoy más sensible que antes. Yo creo que es por mi problema de nervios. Pero John dice que si pienso, olvidaré controlarme como es debido. Así que hago esfuerzos por controlarme. Al menos en su presencia, cosa que me cansa mucho. No me gusta nada el dormitorio. Yo quería uno de la planta baja que daba a la galería, con rosas enmarcando la ventana. No, querida. En esa habitación solo hay una ventana. Además, el espacio no da para dos camas. Y tampoco hay otro dormitorio cerca para que yo me instale. John es muy atento, muy cariñoso y casi no me deja dar un paso sin intervenir. Me ha preparado un horario con indicaciones para cada hora del día. Se ocupa de todo y yo me siento una desagradecida por no valorarlo más. Si hemos venido a esta casa es por ti. Aquí tendrás reposo y todo el aire que se pueda respirar. El ejercicio que hagas depende de tu fuerza, cariño. Y lo que comas de tu apetito. Pero el aire lo puedes absorber siempre. Nos instalaremos en el cuarto de niños, el más alto de la casa. Es una habitación grande y aireada, con ventanas orientadas a todos los flancos. Y aire y sol a raudales. Se ve que esa habitación empezó siendo cuarto de los niños, luego sala de juegos y al final gimnasio, Porque en las ventanas hay barrotes para niños pequeños. Es como si la pintura y el tapiz estuvieran gastados por todo un colegio. Está arrancado a trozos grandes alrededor de la cabecera de mi cama, más o menos hasta donde llego con el brazo, y en una zona grande de la pared de enfrente, cerca del suelo. En mi vida he visto un tapiz más feo. Uno de esos diseños exagerados que cometen todos los pecados artísticos posibles. Es lo bastante insulso para confundir al ojo que lo sigue, lo bastante pronunciado para irritar constantemente e incitar a su examen, y cuando miras un rato las líneas, pobres y confusas, de repente se suicidan. Se tuercen en ángulos exagerados y se destruyen a sí mismas en contradicciones inconcebibles. El color es repelente, repugnante, un amarillo chillón y sucio, desteñido por la luz del sol. En algunas partes se convierte en un naranja pálido y desagradable, y en otras toma un tono verdoso repelente. No me extraña que no le gustara a los niños. Si yo tuviera que vivir mucho tiempo en esta habitación, también lo odiaría. Viene John, tengo que esconder esto. Le irrita que escriba. Llevamos 2 semanas en la casa, y desde el primer día no he vuelto a tener ganas de escribir. Estoy sentada al lado de la ventana, en este cuarto que es una atrocidad. John se pasa el día afuera, y hasta hay noches en que tiene casos graves y se queda. John no sabe lo que sufro, sabe que no hay razón para sufrir, y con eso le basta. Claro que solo son nervios. Me agobian tanto que dejo de hacer lo que tendría que hacer. Yo que quiero ayudar a John, servirle de descanso y consuelo, y aquí estoy, tan joven y convertida en una carga. Nadie se creería el esfuerzo que representa lo poco que puedo hacer. Vestirme, recibir visitas y hacer pedidos. Afortunadamente, Mari se las arregla con el bebé. ¡Qué criatura divina! Pero no puedo. No puedo estar con él. ¡Ay! ¡Me pongo tan nerviosa! Supongo que John no habrá estado nervioso en toda su vida. ¿Cómo se ríe de mí por el papel tapiz? Quiso poner uno nuevo, pero luego dijo que me estaba obsesionando y que para una enferma de los nervios no hay nada peor que ceder a esa clase de fantasías. Si cambio el tapiz, luego te quejarás de la cama y querrás que la cambie. Luego pasará lo mismo con los barrotes de la ventana y luego con la reja que hay al final de la escalera. Esto se convertirá en el cuento de nunca acabar. Sabes que este sitio te sienta bien, ¿eh? Y francamente, cariño, no pienso reformar la casa solo para un alquiler de 3 meses. Pues vamos abajo. Abajo hay dormitorios muy bonitos. Ay, tontita. Ven a mis brazos. Si tú me lo pides, bajaría al sótano y hasta lo encalaría. Gracias, John. Pero creo que tienes razón con lo de las camas, las ventanas y el resto. Es una habitación tan aireada y cómoda que más no se puede pedir. No voy a incomodarte por un simple capricho. La verdad es que me estoy encariñando con el dormitorio. Con todo menos con ese tapiz tan horrible. Por una ventana veo el jardín, las flores de otra época, los árboles nudosos. Y por otra, tengo una vista de la bahía y el embarcadero de la casa. Siempre me imagino que veo gente caminando por todos esos caminos y pérgolas. No alimentes fantasías, cariño. Con una imaginación como la tuya, tu debilidad nerviosa solo puede agravarse. Debes usar tu fuerza de voluntad y sentido común para controlar esa tendencia. Es lo que intento. A veces pienso que si tuviera fuerzas para escribir un poco, se aligeraría la presión de las ideas y podría descansar. Pero cada vez que lo intento, me doy cuenta de que me agoto. Desanima tanto que nadie me aconseje ni me haga compañía en mi trabajo. John dice que cuando me ponga bien, invitaremos al primo Henry y a Julia, pero dice que en este momento preferiría ponerme petardos en la almohada antes de dejarme en una compañía tan estimulante. Relatos del lado oscuro. Ojalá me curara más deprisa. Me da la impresión de que este tapiz sabe la mala influencia que tiene. Hay una zona recurrente donde el dibujo se dobla como un cuello roto y te miran 2 ojos saltones puestos al revés. Es tan impertinente, tan pertinaz, que me enfurece. Hay un sitio donde no encajan bien 2 rollos y los ojos se repiten de arriba a abajo, uno más alto que el otro. Nunca había visto tanta expresión en una cosa inanimada. De niña me quedaba despierta en la cama y sacaba más diversión y más miedo de una pared en blanco o de un mueble normal que la mayoría de los niños en una tienda de juguetes. Aún recuerdo la simpatía con que me guiñaban el ojo los tiradores de nuestro escritorio antiguo, y había una silla a la que siempre tuve por una amiga fiel. Me parecía que si alguna de las demás cosas tenía un aspecto demasiado amenazador, siempre podía subirme a la silla y ponerme a salvo. Lo peor que puede decirse del mobiliario de esta habitación es que le falta armonía, porque tuvimos que subirlo de la planta baja. Supongo que cuando servía de sala de juegos, tuvieron que quitar todo lo de cuando eran pequeños los niños. No me extraña, nunca he visto destrozos iguales. El tapiz está arrancado en varios sitios, y eso que estaba bien pegado. Además de odio, debían de tener perseverancia. El suelo, además, está cubierto de rayas y agujeros. Hasta el yeso tiene alguno que otro boquete. Y esta cama tan grande y pesada, que es lo único que encontramos en la habitación, parece salida de una guerra. Pero a mí me da igual. Solo me molesta el tapiz. Viene la hermana de John. ¡Qué atenta es! Que no me encuentre escribiendo. Es una ama de casa perfecta y entusiasta, y no aspira a ninguna otra profesión. Estoy convencida de que para ella estoy enferma porque escribo. Este tapiz tiene una especie de dibujo secundario en otro color. Es de lo más irritante, porque solo se ve cuando la luz entra de cierta manera y ni siquiera así se queda nítido. Veo una especie de figura extraña, provocadora, amorfa, algo que parece acechar por detrás de ese dibujo principal tan tonto y llamativo. ¡Eh! ¡Ya sube la hermana! Bueno, pues ya ha pasado el 4 de julio. Se han marchado todos y estoy agotada. John pensó que me ayudaría a ver a gente y por eso hemos tenido a mamá, a Nelly y a los niños durante una semana. Yo no he hecho nada, claro. Ahora se ocupa Jenny de todo, pero igualmente me he cansado. John dice que si no mejoro, me enviará en otoño a ver al doctor Weir Mitchell. No quiero ir por nada del mundo. Una vez fue a verlo una amiga y dice que es igual que John y que mi hermano, solo que peor. Además, un viaje tan largo son palabras mayores. No vale la pena esforzarse y es horrible lo nerviosa y quejosa que me estoy poniendo. Me paso casi todo el día llorando. Cuando está John, no lloro, claro, ni con él ni con nadie. Pero cuando estoy sola, sí. Y últimamente paso mucho tiempo sola. A menudo John se queda en la ciudad por casos graves. Y Jenny, que es buena, me deja sola siempre que se lo pido. Entonces paseo por el jardín o me siento en el porche debajo de las rosas y paso bastante tiempo acostada aquí arriba. Me está gustando mucho el dormitorio, a pesar del papel tapiz. O puede que a causa de él lo tengo tan metido en la cabeza. Me quedo tirada en la cama enorme e imposible de mover. Creo que está clavada al suelo y me paso horas mirando el dibujo. Empiezo por la base, en aquella esquina donde no lo han arrancado, y me comprometo por enésima vez a seguir ese dibujo absurdo hasta llegar a algún tipo de conclusión. Algo sé de los principios de diseño, y veo que este dibujo no sigue ninguna ley de radiación, alternancia, repetición, simetría o cualquier otro principio que conozca yo. Me esfuerzo tanto en distinguir el orden que sigue que acabo cansada. No sé por qué escribo esto. No quiero escribirlo. Además, sé que a John le parecería absurdo. Pero de alguna manera tengo que decir lo que siento y lo que pienso. Es un alivio tan grande, aunque el esfuerzo está siendo más grande que el alivio. John dice que no tengo que perder fuerzas. Me ha hecho tomar aceite de hígado de bacalao, tónicos a mansalva y no sé qué más. Y no hablemos de la cerveza, el vino y la carne. ¡Qué bueno es John! Me ama y no le gusta nada que yo esté enferma. El otro día intenté hablar con él y contarle las ganas que tengo de visitar al primo Henry y Julia, pero dijo que no estaba en condiciones de viajar. ni de resistirlo. Y yo no me defendí demasiado bien, porque antes de acabar ya estaba llorando. Me está costando mucho razonar. Supongo que será por los nervios. Y el bueno de John me tomó en brazos, me llevó arriba, me puso en la cama y me leyó hasta que se me cansó la cabeza. Querida, eres la niña de mis ojos, mi consuelo, lo único que tengo en este mundo. Tienes que cuidarte por mí y ponerte bien. De esto solo puedes salir tú misma. Tienes que usar tu autocontrol, no dejarte vencer por fantasías tontas. Una cosa me consuela. El bebé está bien de salud y no tiene que estar en este espantoso cuarto de los niños con su horrendo papel tapiz. Si no lo hubiéramos usado nosotros, habría sido para el pobre niño. ¡Qué suerte habérselo ahorrado! Ni muerta dejaría yo que un hijo mío, una cosita tan impresionable, viviera en una habitación así. A fin de cuentas, es una suerte que John me dejara aquí, porque puedo soportarlo mucho mejor que un bebé. Claro que ahora ya no se lo comento a nadie, tan tonta no soy, pero sigo observándolo. En ese papel tapiz hay cosas que solo sé yo. Cada día se destacan más las formas imprecisas que hay detrás del dibujo principal. Es como una mujer agachada, arrastrándose detrás del dibujo. No me gusta nada. Me pregunto si... Empiezo a pensar. Ay, ojalá que John se llevase esto de aquí. Es muy difícil hablar con John de mi caso, porque es tan listo y me quiere tanto. De todos modos, anoche lo intenté. Había luna. Hay veces en que odio verla. Va subiendo muy poco a poco y siempre entra por alguna de las ventanas. John dormía y como no me gusta despertarlo, me quedé quieta y miré la luz de la luna sobre el papel tapiz hasta que tuve miedo. Parecía que la figura borrosa sacudiera el dibujo, como si quisiera salir. Me levanté sigilosamente y fui a tocar el papel, a ver si era verdad que se movía. Cuando volví, John estaba despierto. ¿Qué te pasa, amor? No te pases así que te resfriarás. John, aquí no estoy mejorando. Llévame a otra parte. Ah, pero cariño, nos quedan 3 semanas de alquiler y no se me ocurre ninguna manera de marcharnos antes. En casa aún no están hechas las reparaciones y no puedo marcharme de la ciudad. Si corrieras peligro lo haría, por supuesto, pero la cuestión es que estás mejor, amor. Aunque no te des cuenta, soy médico, cariño, y sé lo que te digo. Estás ganando peso y color, y tu apetito mejora. La verdad es que estoy mucho más tranquilo que antes. No peso ni un gramo más, al revés. Y puede que mi apetito haya mejorado por las noches, cuando estás tú, pero por la mañana, cuando te vas, está peor. Ah, pobre amor mío. Ven, déjame abrazarte. Te dejo estar todo la enferma que quieras. Pero ahora aprovechemos para dormir. Ya hablaremos mañana por la mañana. O sea que no quieres marcharte. ¿Cómo quieres que me vaya, mi vida? 3 semanas más y saldremos de viaje unos días, mientras Jenny acaba de preparar la casa. Estás mejor, cariño. Hazme caso. Físicamente puede que sí. Ah, cariño, te ruego por mi bien y el de nuestro hijo, además del tuyo, que no dejes que se te meta esa idea ni un segundo. Para un carácter como el tuyo no hay nada más peligroso. Es una idea falsa, además de tonta. ¿No confías en mi palabra de médico? Yo, como es lógico, no dije nada más. Tardamos en acostarnos. John creyó que había sido la primera en dormirme, pero era mentira. Me quedé despierta varias horas tratando de decidir si el dibujo principal y el de detrás se movían juntos o separados. A la luz del sol hay una falta de secuencia, un desafío a las leyes que produce irritación constante en un cerebro normal. El color de por sí ya es bastante repulsivo, inestable y exasperante, pero el dibujo es una tortura. Parece que lo tienes dominado, pero justo cuando lo sigues, sin perderte, da una voltereta hacia atrás, te pega un bofetón, te tira al suelo y te pisotea. Es como una pesadilla. El dibujo principal es un arabesco recargado, que recuerda a un hongo, una seta con articulaciones, brotando en circunvoluciones que no se acaban nunca. Es algo así, pero solo a veces. Relatos del lado oscuro. Este tapiz tiene una peculiaridad, que por lo visto solo noto yo, que cambia con la luz. Cuando entra el sol por la ventana, cambia tan deprisa que no acabo de creerlo. A la luz de la luna no me parece el mismo papel. De noche, sea cual sea la fuente de luz, se convierte en barrotes. Me refiero al dibujo principal, y la mujer de detrás se ve con absoluta claridad. Tardé bastante en reconocer lo que se ve detrás, pero ahora estoy segura de que es una mujer. A la luz del día está borrosa, inmóvil. Yo creo que no se mueve por el dibujo principal. ¿Es tan desconcertante? Yo, mirándolo, me quedo horas sin moverme. Últimamente paso mucho tiempo acostada. John dice que me conviene, que tengo que dormir todo lo que pueda. Empecé por culpa suya, porque me obligaba a acostarme una hora después de cada comida. Estoy convencida de que es mala costumbre, porque el caso es que no duermo, y eso fomenta el engaño, porque no le digo a nadie que estoy despierta. Ni hablar. El caso es que le estoy tomando un poco de miedo a John. Hay veces que lo veo muy raro, y hasta Jenny tiene una mirada inexplicable. De vez en cuando, como mera hipótesis científica, pienso que quizás sea el papel tapiz. En más de una ocasión he observado a John sin que se diera cuenta. Uno de esos días en que entraba en el dormitorio sin avisar con cualquier excusa inocente. Y lo he sorprendido mirando el tapiz. A Jenny también. Una vez la sorprendí tocándolo. Ella no sabía que yo estuviera en la habitación. Y cuando le pregunté con voz muy tranquila que qué hacía con el papel, dio media vuelta como si lo hubieran sorprendido robando y me miró con cara de enfadada. Me preguntó que por qué la asustaba. Luego dijo que el papel lo manchaba todo, que había encontrado manchas amarillas en toda mi ropa y en la de John, y que a ver si teníamos más cuidado. ¡Qué inocente, ¿verdad? Yo sé que está estudiando el dibujo y estoy decidida a ser la única que descubra la solución. Mi vida se ha vuelto mucho más interesante, porque tengo algo más que vigilar. Como mejor y estoy más tranquila. ¡Qué contento está John de que mejoré! El otro día se rió un poco y dijo que me veía más sana a pesar del papel de pared. Para no hablar del tema, me reí. No tenía la menor intención de decirle que la causa era justamente el papel tapiz. Se habría burlado, hasta puede que hubiera querido sacarme de esta casa. Ahora no quiero irme hasta que haya descubierto la solución. Queda una semana y creo que será suficiente. Me encuentro cada vez mejor. De noche no duermo mucho, por lo interesante que es observar los acontecimientos. De día, en cambio, duermo bastante. El día cansa y desconcierta. Siempre hay nuevos brotes en el hongo y nuevos matices de amarillo por todo el dibujo. ¡Qué amarillo más raro el del papel! Me recuerda todo lo amarillo que he visto en mi vida. No cosas bonitas como los ranúnculos, sino cosas amarillas, podridas y maléficas. Todavía hay otra cosa en el papel, el olor. Lo noté en cuanto entramos en la habitación, pero con tanto aire y tanto sol no me molestaba. Ahora llevamos una semana de niebla y lluvia, y da igual que estén cerradas o abiertas las ventanas porque el olor no se marcha. Se filtra por toda la casa. Lo encuentro flotando por el comedor, agazapado en el salón, escondido en el vestíbulo, acechándome en la escalera. Se me mete en el pelo, hasta cuando salgo a montar a caballo. De repente giro la cabeza y lo sorprendo. ¡Ja! ¡Ahí está el olor! ¡Y qué raro es! Me he pasado horas intentando saber a qué olía. Nunca había olido nada tan sutil y a la vez tan persistente. Con esta humedad resulta asqueroso. De noche me despierto y lo descubro flotando sobre mí. Al principio me molestaba. Llegué a pensar seriamente en quemar la casa, solo para matar el olor. Ahora me he acostumbrado. Lo único que se me ocurre es que se parece al color del papel, un olor amarillo. Hay una marca muy rara en la pared, por la parte de abajo. Una raya que recorre la habitación. Pasa por detrás de todos los muebles menos de la cama. Es una mancha larga, recta y uniforme, como de haber frotado algo muchas veces. Me gustaría saber cómo y quién la hizo y para qué. Vueltas, vueltas y vueltas. Vueltas, vueltas y vueltas. Me marea. Por fin, he hecho un verdadero hallazgo. A fuerza de mirarlo cada noche, he acabado por descubrir la solución. El dibujo principal se mueve. Efectivamente, y no me extraña, lo sacude la mujer de atrás. A veces pienso que detrás hay varias mujeres. Otras veces solo hay una, que se arrastra a toda velocidad y que el hecho de arrastrarse lo sacude todo. En las partes muy iluminadas se queda quieta, mientras que en las más oscuras toma las barras y las sacude con fuerza. Siempre quiere salir, pero ese dibujo no hay quien lo atraviese. ¡Es tan asfixiante! Yo creo que es la explicación de que tenga tantas cabezas. Lo atraviesan, y luego el dibujo las estrangula, las deja boca abajo y les pone los ojos en blanco. Si estuvieran tapadas las cabezas o arrancadas, no sería ni la mitad de desagradable. Me parece que la mujer sale de día. Voy a decir por qué. Pero que no se entere nadie. La he visto. La veo por todas mis ventanas. Estoy segura de que es la misma mujer porque siempre se arrastra. Y hay pocas mujeres que se arrastren a la luz del día. La veo por el camino largo que pasa debajo de los árboles. Se arrastra y cuando pasa un coche de caballos se esconde debajo de las zarzamoras. La entiendo perfectamente. Debe ser muy humillante que te sorprendan arrastrándote en pleno día. Yo, cuando me arrastro de día, siempre cierro con llave. De noche no puedo, porque sé que John enseguida sospecharía algo. Y últimamente está tan raro que prefiero no irritarlo. Ojalá se cambiara de habitación. Además, no quiero que a esa mujer la saque nadie de noche como no sea yo. A menudo me pregunto si podría verla por todas las ventanas a la vez. Pero por muy deprisa que dé vueltas, solo consigo mirar por una. Y aunque siempre la vea, cabe la posibilidad de que la velocidad con que anda Gatas sea mayor que la de mis vueltas. Alguna vez la he visto lejos, en campo abierto, arrastrándose con la misma rapidez que la sombra de una nube en un día de viento. Ojalá el dibujo principal pudiera separarse del de debajo. Me propongo intentarlo poco a poco. He descubierto otra cosa extraña, pero esta vez no voy a decirla. No conviene fiarse demasiado de la gente. Solo quedan 2 días para quitar el papel y me parece que John empieza a notar algo. No me gusta cómo me mira. Además, le he oído hacer a Jenny muchas preguntas sobre mí. También me hizo toda clase de preguntas fingiéndose muy tierno y atento, como si no se le notara. De todos modos, no me extraña nada su comportamiento. Después de 3 meses durmiendo debajo de ese papel, lo mío es solo interés, pero estoy segura de que a John y a Jenny, en secreto, les afecta. ¡Hurra! ¡Es el último día! Pero no me hace falta ninguno más. John se queda a dormir en la ciudad y no volverá hasta tarde. Jenny quería dormir conmigo, pero le he dicho que descansaría mucho mejor quedándome sola una noche. Una respuesta muy astuta, porque la verdad es que no he estado sola en absoluto. En cuanto salió la luna y la pobre mujer empezó a arrastrarse y a sacudir el dibujo, me levanté y corrí a ayudarla. Yo estiraba y ella sacudía. Luego sacudía yo y estiraba ella. Y antes del amanecer habíamos arrancado varios metros de papel. Después, cuando ha salido el sol y el dibujo ha empezado a burlarse de mí, he jurado acabar con él hoy mismo. Nos vamos mañana. Están trasladando todos mis muebles a la planta baja para dejarlo todo como al llegar. Jenny ha mirado la pared con cara de sorpresa, pero le he dicho que ha sido pura rabia por lo horrible que era el papel. Se ha puesto a reír y me ha dicho que no le habría importado hacerlo ella misma, pero que no está bien que me canse. ¡Qué manera de quedar en evidencia! Pero estoy aquí, y este tapiz no lo toca nadie más que yo, antes muerta. Jenny ha intentado sacarme de la habitación, como se le notaba. Pero le he dicho que ahora está tan vacía y tan limpia que me entran ganas de acostarme otra vez y dormir todo lo que pudiera. Que no me despertara ni para cenar y que ya le avisaría yo cuando estuviera despierta. Se ha marchado y los criados no están. Solo queda la cama clavada al suelo. Esta noche dormiremos abajo y mañana tomaremos el barco a casa. Me gusta bastante esta habitación ahora que vuelve a estar vacía. ¡Qué destrozos hicieron los niños! La cama está como si la hubieran mordido. Pero tengo que poner manos a la obra. He cerrado la puerta y he tirado la llave al camino de delante. No quiero salir, ni quiero que entre nadie hasta que llegue John. Quiero darle una sorpresa. Tengo una cuerda que no ha encontrado ni Jenny. Así, si sale la mujer y quiere escaparse, podré atarla. Pero se me ha olvidado que no puedo llegar muy arriba si no tengo nada en que subirme. Esta cama no hay quien la mueva. He intentado levantarla y empujarla hasta quedarme lisiada. Entonces me he enfadado tanto que le he arrancado un trozo de un mordisco, en una esquina. Ay, pero me he hecho daño en los dientes. Después he arrancado todo el tapiz hasta donde alcanzaba. ¡Está pegadísimo! Todas las cabezas estranguladas y los ojos saltones y la proliferación de hongos, todos se mofan de mí a gritos. Me estoy enfadando tanto que acabaré haciendo algo desesperado. Saltar por la ventana sería un ejercicio admirable, pero las barras son demasiado fuertes para intentarlo. Además, tampoco lo haría. Sé perfectamente que sería un acto indecoroso y que podría interpretarse mal. Ni siquiera me gusta mirar por las ventanas. Hay tantas mujeres arrastrándose y corren tanto. Me gustaría saber si salen todas del papel como yo. Pero ahora estoy bien sujeta con mi cuerda, la que no encontró nadie. A mí sí que no me sacan a la carretera. Supongo que cuando se haga de noche, tendré que ponerme otra vez detrás del dibujo, con lo que cuesta. Es tan agradable estar en esta habitación tan grande y andar a gatas siempre que quiera. No quiero salir, porque fuera hay que arrastrarse por el suelo, y en vez de amarillo es todo verde. Aquí, en cambio, puedo andar a gatas por el suelo liso, y mi hombro se ajusta perfectamente a la marca larga de la pared, con la ventaja de que así no me pierdo. ¡Abre, cariño! ¡Abre, por favor! ¡Abre de una vez! ¡Es inútil, jovencito! ¡No podrás abrirla! ¡Qué berridos! ¡Qué golpes! Vamos, Jenny. Tráigame el hacha para tirar la puerta. Sería una lástima destrozar una puerta tan bonita. John, querido, la llave está al lado de la escalera de la entrada, debajo de una hoja. ¡Abre la puerta, cariño! ¡No puedo! La llave está al lado de la puerta principal, debajo de una hoja. Lo he dicho tantas veces que John ha tenido que bajar a comprobarlo. La ha encontrado, como era de esperar, y ha entrado. Se ha quedado a un paso del umbral. ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces, por Dios? Yo he seguido andando a gatas como si nada, pero le he mirado por encima del hombro. Al final he salido, aunque no quisieran ni tú ni Jenny, y he arrancado casi todo el papel para que no puedan volver a meterme. ¿Por qué se habrá desmayado? El caso es que lo ha hecho, y justo al lado de la pared, en mitad de mi camino, o sea que he tenido que pasar por encima de él a cada vuelta. El tapiz amarillo. Charlotte Perkins Gilman. El relato El tapiz amarillo que hoy escuchamos fue escrito en junio de 1890 por la estadounidense Charlotte Perkins Gilman, socióloga, novelista y cuentista, que también escribió poesía y tratados. Charlotte nació en 1860. Siendo niña, su padre, que era escritor y bibliotecario, abandonó a la familia después de que falleciera uno de sus hijos, dejándola en la pobreza, por lo que Charlotte vivió con frecuencia con tías de su padre, principalmente con Isabella Beecher Hooker, una sufragista, y Harriet Beecher Stowe, autora de La cabaña del tío Tom. Por su parte, la madre de Charlotte no era afectuosa. Para evitar que sus hijos e hijas resultaran heridos como ella, les prohibió forjar amistades o leer ficción. Sin embargo, Charlotte aprendió a leer sola a los 5 años de edad durante un periodo de enfermedad de su madre. A los 18 años estudió diseño y posteriormente se ganó la vida diseñando tarjetas de felicitación. A los 24 años se casó con el artista plástico Charles Walter Stetson. Al año siguiente nació su única hija llamada Catherine. Entonces Charlotte Perkins sufrió una profunda depresión postparto. Buscó ayuda del primer neurólogo del país, el doctor Silas Weir Mitchell, de Filadelfia, quien le diagnosticó agotamiento de los nervios y le prescribió un tratamiento controvertido del que era pionero. Mitchell le dijo, «Vive una vida tan doméstica como se pueda. Ten a tu hija contigo todo el tiempo. Recuéstate durante una hora tras cada comida. Como máximo, ten 2 horas de actividad intelectual al día. Y nunca toques una pluma, un lápiz o un pincel en tu vida». Durante unos meses, Charlotte intentó seguir el consejo de Mitchell, pero su depresión se agravó y se acercó peligrosamente a un colapso emocional total, mostrando comportamientos suicidas. Entonces ella y su esposo se separaron, algo insólito para su época. Charlotte se mudó junto con su hija y entonces empezó a aliviarse. Tras la separación, participó activamente en varias organizaciones feministas y reformistas. Se dedicó a escribir, a editar un periódico y a impartir conferencias sobre temas de la mujer, ética, trabajo, derechos humanos y reforma social. Cuando su hija tenía alrededor de 10 años, la envió a vivir de regreso con su ex esposo y su nueva esposa Grace, quien era amiga íntima de Charlotte, pues consideraba que el padre tenía el mismo derecho a estar con la niña. La escritora alguna vez declaró que estaba feliz por la pareja, puesto que la segunda madre de Catherine era tan buena como la primera, y quizás mejor en más de un sentido. Después Charlotte entró en contacto con Houghton Gilman, un primo al que no había visto en 15 años y que era abogado de Wall Street. Se casó con él y cuando ella tenía 40 años, tuvieron juntos un hijo, Yadir. A la feminista le diagnosticaron cáncer de mama incurable. Al poco tiempo falleció su segundo marido, con quien estuvo casada 32 años. Entonces Charlotte regresó a California, donde residía su hija. Y como defensora de la eutanasia, se suicidó el 17 de agosto de 1935, dejando una nota en la que expresaba que elegía el cloroformo en lugar del cáncer y que moría de forma rápida y tranquila. Charlotte Perkins Gilman sirvió de modelo para futuras generaciones de feministas debido a sus ideas y estilo de vida poco ortodoxos. De 1909 a 1916 fue la editora de su propia publicación feminista, donde apareció la mayor parte de sus escritos. Algunas de sus obras son En este nuestro mundo, una colección de poemas satíricos de temas feministas, la novela utópica El país de ellas, los libros Las mujeres y la economía, en el que ataca la división tradicional de roles sociales, El hogar, su trabajo e influencia, en el cual afirmó que las mujeres están oprimidas en sus casas y que el entorno en el que viven debe modificarse por su salud mental. Y La religión del hombre y de la mujer, en la que concibió una religión libre de los dictados patriarcales opresores. Aunque El tapiz amarillo no fue su primera obra, ni la más extensa, sí es la más conocida, tal vez por lo inquietante que resulta y porque es en parte autobiográfica. En este relato, Charlotte expresa claramente cómo la falta de autonomía de las mujeres va en detrimento de su salud mental, emocional e incluso física. El tapiz amarillo fue la respuesta al médico que intentó curarla de su depresión a través de una cura de descanso. Incluso le envió una copia. Cuando el relato se publicó por primera vez en la revista Nueva Inglaterra en 1891, un médico bostoniano protestó, diciendo que esa historia no debería haberse escrito, pues era capaz de enloquecer a cualquiera que la leyera. Pero otro médico señaló que era la mejor descripción de la locura temprana que jamás hubiera escuchado. Ante la insistencia de su público lector por conocer los motivos detrás del relato, la misma escritora declaró que su cura se debió a que regresó a trabajar, pues el trabajo es parte de la vida normal del ser humano, y en él hay gozo, crecimiento y servicio. Y también aclaró que ella nunca sufrió alucinaciones respecto a la decoración de su pared, y que supo de un caso en que la lectura de este relato salvó a una mujer de un destino similar, aterrorizando a su familia, quien le permitió a la enferma salir y dedicarse a actividades normales, con lo que ésta se recuperó. Charlotte expresó que su intención al escribir El tapiz amarillo fue ayudar a superar la locura, no a generarla. Charlotte Perkins Gilman sufrió desde joven periodos depresivos, pero en la época victoriana, la mujer era considerada histérica o nerviosa y no se le daba importancia a esta dolencia. La protagonista del tapiz amarillo es una mujer presa de una gran tensión emocional, presumiblemente una depresión posparto. Además de lidiar con esta afección, es presa de los estereotipos de género comunes a todas las mujeres, que las limitan y censuran. Y a pesar de que este relato tiene más de 100 años de haber sido publicado, la condición de la mujer no ha cambiado mucho en todas partes. Esto está bien representado con la mujer del tapiz con muchas cabezas. En el relato se sugiere que ha habido otras mujeres encerradas en la habitación del tapiz amarillo, condenadas al sedentarismo de la vida doméstica, a la monotonía y a la enajenación que supone moverse únicamente en el ámbito privado. Otras mujeres antes que ella mordieron la cama y arrancaron el papel tapiz. Otras mujeres se arrastraron antes por la habitación, ocasionando una marca en las paredes. Y otras mujeres lo seguirán haciendo si no se logra romper con el sexismo. La protagonista tiene tan interiorizados estos estereotipos que incluso dentro de su locura no se permite traspasarlos. Esto se puede notar cuando señala que no es bueno que la vean arrastrarse de día o cuando desiste de lanzarse por la ventana por la mala impresión que esto causaría. El tapiz amarillo no solo es un relato que produce miedo ante un comportamiento y sucesos anormales, sino que genera muchas otras reflexiones, como que la sobreprotección incapacita, obliga a andar a gatas, que la maternidad no es instintiva ni para todas las mujeres, y sobre el gran valor que tiene la sororidad, es decir, la solidaridad entre mujeres, para ayudarse a salir de los empapelados amarillos que las oprimen. Relatos del lado oscuro. Conducción, José Ramón Canta la Piedra. Producción, Tania Sabugal. Voces, Yolanda Lemus, Carlos Zárate, Miguel Marín, Rosa Águila, Eduardo Sabugal y Laura Gaeta. Buenas noches y que descansen en paz.